Meditación número 8. Conocimiento del desorden de la vida. Conocimiento del desorden de mi vida para ordenarme. Es la segunda petición que me indica San Ignacio, precisamente en la meditación de tres coloquios y tres peticiones. ¿Cómo me voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer profundamente mi pecado? ¿Cómo voy a conocer profundamente mi desorden? Aquí no se trata de conocer las faltitas, no. Sino se trata de conocer el común denominador de todas mis faltas, porque si yo voy a la raíz, que está enferma, si la sano, sano todo el árbol, de eso se trata. Fundamentalmente, la raíz del pecado es el egoísmo. El yo amado desordenadamente. Vamos a ver. En la medida en que yo me amo a mí mismo, esta es la línea del yo, no amo a Dios. Echemos cálculos. A 70 grados de amor propio, 30 grados de amor a Dios. A 80 grados de amor propio, 20 grados de amor a Dios. A 90 grados de amor propio, 10 grados de amor a Dios. Y considerando 100 como tope, a 100 grados de amor propio, 0 grados de amor a Dios. Y entonces se identifica este caso con esta línea, con el yo. Esta es la línea de la locura, de la locura. Por el contrario, disminuye el amor propio, aumenta el amor a Dios. A 30 grados de amor propio, 70 grados de amor a Dios. A 20 grados de amor propio, 80 grados de amor a Dios. Y a 0 grados de amor propio, infinito grado de amor a Dios. Entonces se identifica el gráfico con esta línea horizontal, la línea del infinito. Esta es la línea de la santidad. Advierte los dos límites. El yo, amado desordenadamente, la locura, y Dios, amado extraordinariamente, la santidad. En la medida en que nos amamos a nosotros desordenadamente, disminuye el amor a Dios, y viceversa. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este amor propio desordenado? Son muchas. Una de las causas más comunes, ¿sabes cuál es? La educación. Si hay fallas en la educación, hay fallas en la vida adulta. ¿Por qué? Porque la adultez suele ser la fotografía de la niñez. Vamos a ver. ¿Cuáles son los defectos que se suelen cometer en la educación de un niño? Los dos extremos. ¿El rigor o el mimo? Primero, consideremos el mimo. El niño mimado. El niño mimado puede ser un niño que tenga iniciativas o un niño que no tenga iniciativas. Vamos a estudiar detenidamente esto. El niño que tiene iniciativa, mientras es mimado, no tiene ninguna dificultad. Pero cuando cambia de ambiente, por ejemplo, en su casa lo miman mucho, y en el colegio la maestra no lo mima, entonces, como él tiene iniciativa, va a buscar todos los medios necesarios para que la maestra lo mime. Mamá, ¿me puedes comprar flores para llevarle a la maestra? Se presenta muy bien trajeado, los deberes los hace muy bien para que la maestra hable de él. Es el tipo estrellita. Siempre quiere satélites a su alrededor. Y el hombre que se educa con este tenor, con esta tesitura, va a tener muchas dificultades en la vida, no hay duda ninguna. En el otro extremo, el niño tratado con rigor. Entre nosotros no se suele dar esto, porque la madre argentina suele más bien mimar. Pero se dan casos. El niño tratado con rigor. ¿Qué dice? Depende. Si tiene iniciativas, dice, los de arriba no me ayudan, yo me ayudo solo. Me cierran la puerta, yo salto por la ventana. Y en el otro caso, en el caso de los mimos, el niño que tiene iniciativa, ya vimos lo que hacía. Pero si el niño no tiene iniciativa cuando es mimado, y cambia de ambiente, entonces se pone a soñar con los ojos abiertos un mundo ideal, un cielo nacarado, un castillo de marfil, yo soy el héroe, y allí goza. Consecuencia, debilidad de voluntad. Y en el otro caso, cuando el niño es tratado con rigor y no tiene iniciativa, ¿qué hace? Brazos caídos. Los de arriba no me ayudan, yo no me ayudo, yo no hago nada. Este es el tipo amorfo, que no hace nada. Es tremendo este caso. Esto nos puede ayudar para conocernos a nosotros mismos. Hay otra causa de los defectos en nuestra vida. ¿Sabes cuál es? El resentimiento, la amargura. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres amargadas? ¿Y sabes de dónde nace la amargura? La amargura nace de la falta de humildad. La amargura nace del complejo de inferioridad. ¿Y cómo se origina el complejo de inferioridad? Precisamente de la soberbia. Me explico. Este hombre cree que vale como 70 y en realidad no vale como 70. Vale como 30. Se sorprende en una falta indiscutible y entonces él dice, yo no puedo negar esta falta. Yo creía que valía como 70. ¿Crees tú que se va a quedar objetivamente en 30, que es lo real? No. Cae a fondo. A plomo. Menos 100. No valgo para nada. Tiro la esponja. O bien, este hombre con este complejo de inferioridad dice, ¿para qué vivir? Vive amargado. Esto es tremendo. Uy, las consecuencias terribles del complejo de inferioridad. No hago nada. Dios quiera que no tome una resolución extrema. Puede llegar al suicidio. Falta de humildad. Por el contrario, el que es humilde, ¿cómo reacciona? Reacciona de esta manera. Cae en una falta, mea culpa. Yo soy culpable. Sí. Y empiezo ahora de nuevo. En cambio, el soberbio dice, no sirvo para nada. Y se declara vencido. Advierte, hay otras causas de los defectos. ¿Cuál es? El patrimonio hereditario. Nosotros todos nacemos con un patrimonio hereditario. Recuerda la pirámide de Pende, formada precisamente en una de las caras o la base, el patrimonio hereditario, otra cara, las secreciones internas de las glándulas internas, porque él es el precisamente, Pende es el inventor de la endocrinología, la educación que recibe, el medio ambiente que tiene un flujo enorme, la educación. Y la resultante es la personalidad. Nacemos ya nosotros con una tendencia natural, hacia lo bueno y hacia lo malo. Spranger ya lo estudia, las formas de vida. El artista que nace artista, no hay duda ninguna. El matemático que nace matemático. El músico que nace músico, con una tendencia natural y una facilidad extraordinaria. Así también para la virtud. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que ser deterministas? No, todo lo contrario. Con el patrimonio hereditario, con la educación que hemos recibido, hemos de empezar ahora. Ahora, Señor, quiero empezar con tu gracia. Ahora quiero corregirme. Tú me preguntarás. Mire, Padre, es muy fácil dar el diagnóstico. Pero ¿cuál es la solución? Ah, hay una solución perfecta. Sí. ¿Sabes cuál es la solución? La oración, la mortificación y la humildad. No hay otra solución. Es decir, nosotros podemos corregirlo sobrenaturalmente y esto va a repercutir en la vida natural. Con la gracia de Dios nosotros tenemos que colaborar. Mucha oración, mucha mortificación y mucha humildad y lograremos como síntesis una personalidad armónica dentro, por supuesto, de las limitaciones humanas.